hoy jueves 21:30, el jueves que viene es muy probable que extendamos el horario, ya lo vamos a confirmar y estamos acá con los chicos, mis compañeros, Javi. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Hola, Juan. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Buenos días, señorita Julieta. Hola, buenos días. Buenos días, me dijiste. Buenos días. Buenas noches a todos. Porque sos señorita, por eso es el buenos días. Él iba a la mañana a la escuela, no iba de tarde. Y estamos con Nico también. Buenas ¿qué tal? Noches. Y tenemos al oyente tangible, señores. Si quieren ser el oyente tangible, escríbanos y vienen acá. Incluso lo pueden tocar, ¿eh? Él es muy dócil, se deja tocar. Es nuestro oyente tangible, Emma. ¿Qué tal, Emma? ¿Cómo estás? Emanuel, mucho gusto y además sirviendo mates a los amigos. Muchas gracias, ¿eh? Por la visita. Gracias, bueno, Emma. Ahora Juan nos va a contar un poquito cómo viene la mano de este bloque. Yo voy a contar cómo viene la mano. La mano siempre, siempre viene dura, porque si no, no estamos en esta ciudad. Así que, bueno, quería contarles que el tema del día de hoy es la radio. Esta radio se emite desde el Olimpo. Pueden venir, queda entre La Carra y Olivera y Ramón Falcón. Pueden venir y escucharnos. Entran al estudio y ser oyentes tangibles. Y ser oyentes tangibles. Y los tocan todos. Este es nuestro tercer programa. Los tocamos, querrás decir. Este es nuestro tercer programa y como tercer programa queríamos ponernos un poco en juego, contarles un poco los objetivos de nuestro programa, nuestros ideales de programa y que ustedes también nos cuenten un poco qué les parecieron los programas anteriores, qué secciones les gustaron. Pueden proponer, esa va a ser la consigna del día que ahora la va a formular mejor Julieta. A mí particularmente lo que más me gustó fue ponerle a tu patroncito que te ponga en blanco. Bueno, está claro igual. La consigna del día es que ustedes, desde el lugar en que estén, puedan participar o proponer de qué manera creen que esto sería mejor o de qué manera preferirían que sea o qué les gustaría que pase acá o no sé, o qué les gustaría escuchar. Las consignas, las respuestas a la consigna nos pueden responder al Facebook del Puente, que es el Puente Espacio Cultural, que es de donde nosotros somos, o a la página de la radio, que es www.labemba.com.ar. Es muy fácil dejar mensajes y ahí mismo se escucha la radio. Sí, al ser esto un proyecto nuevo, la idea es, bueno, tenemos oyentes muy fieles que ya nos vienen siguiendo, pero es expandir un poco el horizonte de oyentes. Queremos también llegar a los infieles, ¿no? Tanto abstractos como tangibles y expandir un poco el horizonte, como decíamos. Y sí, nos interesa mucho que nos cuenten qué les gustaría, qué tendríamos que mejorar, qué tendríamos que cambiar. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el parque temático, me gustó mucho lo del llamado, que recibamos llamados al aire. Todavía no pudimos dar el número, ahora ya en el próximo bloque lo damos. Es una incógnita el número de teléfono. Sí, es que es con 5, son esos números raros. Hay que dividirlo por 4 y esas cosas. Claro. En realidad, desde para contarles un poco, pueden llamarnos, pero cuando llamamos a Telecentro para hacer el... Llamaron los chicos de Venas Abiertas, en realidad, que son un poco los promotores de la radio. Cuando llamaron para pedir una línea de teléfono y la promoción tan conocida del Combo por 3... Cuando hicieron el pedido les dijeron que si no era una casa particular no se podía. Le explicaron que era un centro clandestino de detención que funcionó en la época de la dictadura, que es un espacio recuperado y que, bueno, hay un montón de proyectos, que necesitamos un teléfono y bueno, insistían con esto de que si no es una casa particular no se podía. A lo que le respondemos que son unos estúpidos. Claro, sí, lo que le cobraban era como si fuera una corporación, una empresa. Sí, una empresa. Una como corporativa, si fuera Clarín. Exactamente, claro. Entonces el precio de la serie que le cobraban era muy alto. Y bueno. ¿Y no somos eso? No, todavía. Yo no, vos no sé. Yo aspiro a hacer eso. Estamos camino al multimedio. Yo aspiro a hacer eso. En algún momento se viene el programa de televisión desde el Puente. Sí, sí. Ya tuvimos unos sondeos. Tuvimos una oferta, se emitiría por YouTube. Así que ya estamos en eso, ¿eh? Y... Contanos un poco, Juan, ¿cómo es eso de la tele? No, lo de la tele no es realidad ni va a serlo. Lo que les voy a contar es un poco lo de la radio. Un poco el objetivo es difundir las actividades del Puente, un poco es difundir actividades culturales de espacios como el Puente, independientes en general, y contar un poco de los conflictos que en los grandes medios de comunicación no se cuentan y bueno, reírnos de nosotros mismos, de nuestra ciudad, de nuestras formas de vivir, de tantos absurdos que hay. Eso es lo lindo del parque temático, para mí el absurdo con el que vivimos más de una década y el absurdo con el que viven los, para mí, los militantes pro, fue lo que más me causó gracia y más me gusta de este programa. Hablando de eso, anteayer fui, había cerca de mi casa inaugurado una comuna del pro, ¿no? ¿Vos dónde vivís? ¿En un barrio humilde? No vivo en un barrio humilde. Yo soy humilde, pero el barrio no. Bueno, fui caminando, pasé por ahí y se ve que estaba este señor, el ex... No sé, ¿tiene bigote ahora? Porque hace bastante que no lo veo. No, se lo sacó porque Durán Barba le dijo que se lo saque. Además casi se atraganta con un bigote postizo y se muere, ¿no? Qué linda muerte hubiera sido. Pero bueno, pasé caminando, se inauguraba la comuna, se ve que venía él. Y había 11 policías metropolitanos que nunca están por esa zona, o sea, no les corresponde, lo estaban cuidando a él. Y había vallas y patobicas como en los boliches, de ahí de Gaona, ¿sí? Y luces. Y había toda gente de traje, se ve que no se podía entrar si no era de traje. Todas señoras muy bien vestidas y autos importados. Esa es la militancia que se viene. Y bueno, pero ¿pasó algo más? Sí. Bueno, tuvimos unos entredichos con la gente, pero bueno. Seguro te insultaron cuando vos pasaste por ahí. No, por negro te habrán insultado. Fue al revés, pero no importa. ¿Vos los insultaste a ellos por negros? No por negros, justamente. Ah. Quería agregar que a la consigna nos pueden bardear, ¿no es cierto? Aceptamos toda clase de sugerencias. No quiere decir que lo vamos a leer. De hecho, las mejores propuestas tampoco las vamos a leer y vamos a decir otro programa como si fueran nuestras, eso está clarísimo. Claro, si viene una propuesta muy buena, obviamente nos la vamos a adueñar y patentar. Yo quería agregar que, bueno, yo soy, no doy talleres en el puente, simplemente voy al cine, al taller literario, me siento muy cómodo en el lugar y esto de la radio para mí es un poco llevar a la casa de cada persona que nos escuche eso que se vive en el puente, que es tan lindo. Es una manera de compartir en la casa, tener un pedazo de puente en la casa de cada uno. Fue bastante cursi lo que dijo Javi acá. Yo en realidad no creo... Te lo dije mientras te tocaba la rodilla, por eso lo decía. Yo creí que era el oyente tangente. ¿Tangente? Te fuiste por la tangente. Me parece que este bloque ya está como derrapando, así que vamos a ir a escuchar un temita musical y volvemos. I belong to a world where your dreams are the only reality. Where if you don't feel happy, everybody will take it. I belong to a world where you don't need any tickets. If you don't believe, try to smile. I belong to a world where your dreams are the only reality. Where if you don't feel happy, everybody take a I belong to a world where you don't need any tickets. If you don't believe, try to smile. Banator eta banoa, ipar eta egoa, etxazabalitutela berneta osoan, tau espazen naikoa, hain da saloa, milan taierar atizkiden ondoan, tabatakiroa, hause baiperoa, kinkipitaldearekin jarioa, norbai bada esklapoa, bai eskotaukoa, ametsak errealitate ilusioa, hori bai gogoa, ni ez nahi zoroa, sentituak horut goizeko garoa, orain zure ahoa, dio dezioa, munduko sopatetik dator leloa, atzazule zioa, xabo batikoa, ire egiten perekazu berzioa, jorrumbo tango lele, jorrumbo zamba lele, jor no tengo krapele, solo rumba lele. Thank you. banator eta banoa, hau bai peroa, etxerek izidaten la perneta osoan, tau ez bazen naikoa, iparretaikoa, bidan taieran atizkiten ondoan, hausetako koa, diote zioa, zentitu alko duko izeko garoa, eta batakiroa, ni ez daizoroa, kikipitaldearekin karioa, orain zure ahoa, samur batikoa, mundu gozo batetik dator leloa, norbait bat esklaboa, ez da fikzioa, ametsak realitate ilusioa, atzazule zioa, baiesko tautoa, hile egiten fereka superzioa, jo rumbo tango lele, jo rumbo zamba lele, jo no tengo klapele, solo rumba lele. I come from a war, from a sweet, sweet war, I come from a war, from a rock steady war, I come from a war, from a sweet, sweet war, I come from a war, from a rock steady war. Pasajeros, ajústense los cinturones, si es que funcionan. En unos minutos vamos a cruzar la estratosfera y en segundos estaremos ya en el parque temático más miserable de la historia. ¡Buenas noches! ¡Vamos! ¡Estamos ya en el parque temático de los 90! ¡Vamos, Mene! El 1-1. Parque temático de los 90, la entrada es de 10 pesos o 10 dólares para argentinos y sudacas, imperialistas y europeos, gratis. Gratis. A partir de este momento, cáguese en todo y en todos. No pague nada excepto coimas y sobornos, juega el padre, Miria Tinelli, fútbol de primera. Si quiere informarse, Bernardo y Mariano le cuentan la verdad. Y si le gusta el juego, el tío Gerardo los espera los domingos. Vamos, Bernardo, ¿eh? Solo se permite beber champán y comer pizza. Ahora sí, comenzamos el paseo por el primer salón. A la derecha pueden observar que van a ver un señor bastante arrugado, con un huevo al aire, ¿sí? Ahora vamos a empezar a hablar de él. Todas las reproducciones que ven, ninguna es de cera, son todas de grasa. Entraban 30 toneladas de contrabando por día por la aduana de Ezeiza. ¿Usted nunca se enteró de nada? La verdad, que no, porque no tenía por qué enterarme. Yo no creo que la pérdida haya sido de 50 millones de dólares, como dice usted. Se han vendido una parte sustantiva de esa cantidad de pueblos en mal estado. Tiene que tener algo en la cabeza. ¿Qué negrito tucumano, negrito tucumano? Este tiene algo en la cabeza. Me felicitan por el traje. Dice una persona, dice, es el traje de Bernardo, el saco de Bernardo, es de la época de la mafia, justo para atender a un mafioso. Estamos tratando mañana. Tú estás en el gobierno, ingeniero. Sí, pero estoy, yo quiero vivir acá. Estoy en otra esfera. Si yo me meto en todas las cosas, Menem. Ven como Menem. Ven como Menem, dicen que lo voy a cada rato. Yo me preguntaba, después que privaticen en Entel, ¿usted se la saca encima, María Julia Sobrera? No, si no, la tengo encima. Ya sé, Bernardo, pero también lo mío es una frase. Vamos a estar tan ceremonioso aquí. Eso no tiene nada. Sí, está bastante molesto, dice, no digo con usted. Yo estuve anoche con él y no estaba molesto. ¿Qué cree que era? ¿Que le pegó un cachetazo? No, no, el presidente... ¿Cómo juega el básquet con él un poco? El presidente... No, yo soy malísima jugando al básquet. El presidente... ¿No me cago en usted? No. Él sí. Él en Boca. ¿Usted mató? ¿Usted mandó secuestrar a los chicos? ¿Usted tuvo desaparecidos? Yo conduje una guerra y en ese contexto tremendo se debieron cometer indudablemente hechos de naturaleza diversa que son parte del contexto, son contingencias de la guerra. Debe ser, discúlpeme, Menem, y ojalá la audiencia me entienda. Usted no la vio a la doctora ejerciendo un servicio, pero yo la vi y me maravillé porque nosotros tenemos... Yo me di cuenta que la pequeña cuota de machismo que me quedaba me desapareció cuando la vi a la doctora. Se lo dije hoy fuera de cámara. Cuando yo lo vi, la vi a ella. Vio que lo vi, ya lo traicionó en su consciente. Sí, lo vi. Lo vi, me salió algo. Por una vía compulsiva o semicompulsiva. Ese pito catalán. Y vamos, y vamos a mantener los salarios los más chatos que podamos. Tampoco podemos mucho. Si el país es chico, ¿no? Eso lo digo yo, no Rapanelli. Si el país es chico, la cuota cada vez va a ser más chica. No van a poder ganar plata. Si el país es grande, van a poder ganar plata los choferes de los colectivos que lo merecen, con sueldo de hambre y de miseria, y los grandes empresarios. Esto lo digo yo. General Rusin, les voy a hacer una pregunta, no una pregunta, sino es un planteo muy antipático, pero muy antipático. Yo estuve viendo toda la ceremonia de asunción del mando de Patricio Aylwin, y vi al general Pinochet avanzar por las calles de Valparaíso, con su uniforme de gala, sus medallas colgando, bancándose algún tomatazo, algún huevo podrido, erguido, llegó a la legislatura, pasó entre gente que lo aplaudía y gente que lo silbaba y le gritaba asesino, entregó el mando, deja un país económicamente más que aceptable. ¿Por qué los militares argentinos no pueden hacer eso? Bueno, yo creo que quisimos o pretendimos llevar a cabo un proceso con la constitución en la mano. ¿Qué tal se le fue? ¿Cómo va a hablar con Martínez Díaz? Muy cómodo. Yo lo respeto mucho, más allá de que podamos tener disensos, por supuesto, pero creo que es un hombre que ha dado un servicio al país. Decimos, ¿cómo se sienten ustedes, sobre todo usted, en la cama de Moyo? ¿Y sabe qué pasa? A mí nunca se me ocurriría aparecer en la cama con usted. ¿Por qué? Porque me parece antinatural. En cambio, creo que conversar con Moyo en una cama sí es natural. Conversar. No, venga con doble impresión, ¿eh? No, no. Corrupción. Bueno, yo pienso que el tema está muy agitado. Sobre este tema se agita a la opinión pública. De propósito o no, esto no interesa. Pero hay agitación sobre el tema. Pero sucede que no hay producción sobre el tema. Cuando le dicen que... Sí, pues, usted, todos los hombres que yo voy a elegir van a ser siempre hombres prudentes. Por ejemplo, y capaces, por supuesto. Sí, que sean capaces también. Dígame, no, usted... Y honestos. ¿Cómo? Y honestos. ¿Honestos? Honestos, sí. ¿Sabe lo que... Nosotros tenemos que optar de acá para adelante en lo que esperamos de Manzano. Su inteligencia y su decencia viene de un mal currículum, con muchas denuncias. Me interesa el Manzano de ahora en adelante. Ya a esta altura de mi vida, ya estoy pidiendo que las cosas se hagan, aunque sea a costa de algunas éticas, pocas. Así como pido que si alguien tiene que meter la mano en la lata, la ponga despacito y chiquitito, ¿eh? Que no se vea. Bueno, si van a poner la mano en la lata de los bizcochos, despacito, que no se vea. Y chiquitito, por favor. Chiquitito, con una ética chiquitita. ¡Honestos! ¡Honestos! Se ríen un montón. Ahora, fue genial el militar diciendo que ellos lo hicieron con la... ¿Cómo es? Con la constitución en la mano. Sí, no, lo genial es reprocharle a un militar, ¿por qué no fuiste como Pinochet? Ey, ¿por qué no fuiste como él? ¿Por qué no pudieron entregar el poder como él, no? Claro, ¿por qué no salieron a la calle y se bancaron los huevos, pero siempre erguidos y que los insulten y les griten asesinos, pero con una economía aceptable, por lo menos? ¿Por qué no fueron como Pinochet y el otro le dice, no ves que intentamos hacerla con la constitución en la mano? Con la constitución. Bueno, recordemos que Neusta fue como un ícono de los 90. Fue más o menos a Menem lo que Dicepolo fue a Perón, fue como su vocero. Menem iba todos los días a su programa. Y bueno, esa era la ética que reinaba en esa época. Neustadt es un hombre que no viene de los 90, que viene desde mucho antes, con una trayectoria muy oscura. Sí, empezó desde Perón, después pasó a la Revolución Libertadora o Libertadura, como le decían los contras en esa época. Cabrera estuvo con el que había sido vicepresidente de Perón, que lo exactamente, lleva a, sí. Después, siguió, sacó revistas, volteó gobiernos como el de Illia, siguió trabajando en la dictadura, después con Alfonsín. Sí, esa es la política, lo que niembra el fútbol. Claro, trabajó hizo campaña por Ángelos, después estuvo apoyando a Menem. Una cosa media turbia, muy rara. Un vivo de los medios que se supo acomodar con su egoísmo donde sea que esté en el momento histórico que se encuentre. Sí, un vivo, no inteligente, ¿no? Porque en esa época parecían que eran los intelectuales, él y Grondona, realmente dan pena. Chiche Hedlund, ¿no? Muy vivo ya no está igual, por suerte, ¿vieron? Por suerte no. De verdad lo digo, está bastante. Creo que quedó el huevo en formol, pero habría que confirmar la noticia. Habría que preguntar al otro huevo qué opina. El otro huevo no sale. No me dejen solo y lo dejó solo. Hizo caso omiso el huevo y lo dejó solo. No, el otro huevo es muy tímido, por eso no sale en tapas de revistas y tampoco da declaraciones. Bueno, recordemos que Neustadt fue el hombre que creó ese interlocutor para basurear a la clase media de, sí, que era Doña Rosa, ¿no? Doña Rosa, exactamente. Diciendo, sí, sí. Todos ustedes imbéciles me van a creer lo que yo les digo y es mi palabra la autorizada. Que a una persona a la cual se le podía meter ideas, pero no podía opinar ninguna. Sí, no, opinar no se podía igual. En los 90 no se podía opinar en general. Vamos a escuchar otro audio más que tenemos de Neustadt y volvemos. Yo cruzaré los dedos y gracias por ver. Los progresistas argentinos, tan progresistas, tan regresivos, querían un papa rockero con arito. Papa rockero con arito. Querían un papa que apareciera en el balcón que se, con un porro. Estoy apasionado por este modelo económico, que es mentira, que es mentira, que es mentira, que produzca más pobre, que lo fabrique. Hoy los diarios dicen que el 50% de los argentinos está con sobrepeso. ¿Sobrepeso? ¿Sobrepeso o no? ¿Sobrepeso? ¿Sobrepeso? ¿Pero dónde está el hambre entonces? ¡Hay hambre! No sé. ¿Pero dónde está el hambre entonces? ¡Hay hambre! Bernardo Neustadt. Yo creo que fue uno de los más grandes periodistas de todos los tiempos que tuvo la República Argentina. Un gran amigo, vamos a extrañar muchísimo, un hombre que nos enseñó a luchar, un hombre que nos enseñó a tener un compromiso con nuestra querida patria, y bueno, nos ha dejado mucho. Él quisiera que lo entonáramos todos. Yo creo que su lápida debería figurar: vivió al pedo. Quisiera que lo entonáramos todos. En homenaje a la muerte de Bernardo, ¿eh? Aclarar que esto, el cántico ese, fue en el funeral. O sea, en el funeral estaba Lapando, que dijo un gran amigo, que nos ayudó. Una diosa, Ceci. Nos ayudó, Ceci. Nos enseñó a defender la patria y después le cantaron el tema entre todos mientras enterraban el cajón. Sí, y el cura rockero tocaba la guitarra con el piercing. Es una lástima que Astor Piazzolla, con ese maravilloso tema como Fuga y Misterio, haya quedado pegado al señor Bernardo Néstor, ¿no? Sí. ¿Vieron que era tangente? ese fue el oyente. Es tangente que hasta habla. Es increíble. Bueno, así que vengan y conviértanse en el oyente tangible, tangente. Bueno, buen papa uno con arito y fumando porro. Imagínate a Benedicto XVI saliendo ahí a la plaza de Roma con un piercing, fumando. Yo quería decir algo que dijo Bernardo. De la obesidad, bueno, se reía del modelo, que decía que no había tantos pobres o que no generaba pobres, que este modelo, o sea, el modelo de esa época no generaba pobres. Hay una frase había sobrepeso, hay una frase de Galeano que dice que en este sistema o en este mundo de hoy, el 50% de los chicos se muere de colesterol y el resto de hambre. Entonces, me parece que de alguna manera ejemplifica lo que dijo. Sí, es muy bueno que cuando quiere decir que sale una nota en el diario que mucha gente tiene sobrepeso, tiene un fallido, dice, mucha gente tiene sobreprecio. Y dice, sobreprecio no, sobrepeso. El gobierno de Menem abundaba en los sobreprecios. Yo quería aclarar una cosita también. Recordemos que hay un militante detenido por tener plantas de marihuana en la casa. Y no sé por qué este tema tiene relación, aunque no parezca. La misma jueza que lo mandó preso ahora, que ya le dio la prisión, es la que dejó libre a Grassi. Grassi fue un hombre muy defendido por Neustadt, que en alguna oportunidad Neustadt dijo, bueno, violó uno o dos chicos, pero ¿cuántos chicos sacó de la calle? Lo que pasa es que Grassi no fuma porro. No. Bueno. Bueno, vamos cerrando el bloque, vamos un poco de música y después volvemos. Vamos a escuchar un temita, El amigo de mi padre. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo. 0800-222-2285. 30 años de búsqueda. Secreto, un silencio compartido, para nadie era un misterio, para mí no había misterios. Vagaban tardes enteras, conversando de sus cosas, yo caminaba adelante, jugando con la pelota, mientras mi mamá lloraba, mi mamá siempre lloraba. Porque sabía que venía cuando mi mamá no estaba. El amigo de mi padre, el hombre que él más quería, el hombre que él más quería. Y cuando le preguntaba cómo era su familia, me decía que tenía una doble biografía, cosa que yo no entendía. El amigo de mi padre le conversaba al oído y mi viejo sonreía, llenaba el cuarto vacío. Tomaban litros de mate y tiernamente me atendían. Mi padre era mejor padre cuando su amigo venía, cuando a su amigo veía. Otra vida, a mamá la veo con Dios llorando bien atendida. Y a papá lo veo radiante, con su amigo desafían los aires de un cielo justo en eterna compañía, en eterna compañía. eterna compañía, en eterna compañía. Bueno, esto fue Gabo Ferro, el amigo de mi padre. Gabo Ferro es un artista bastante singular, es profesor de historia, músico. Y ahora tenemos el bloque de cultura en conflicto. La cultura siempre está en conflicto. Ahora Juli nos va a hablar un poco de los conflictos que tenemos. Que tenemos y que tienen la gente que está en vigilia desde el martes 26 de abril hasta el 1 de mayo en la fábrica recuperada IMPA. Están en defensa contra cualquier intento de desalojo hasta que se salga la ley que los dejaría tranquilos. En realidad se está tratando la ley para las fábricas recuperadas, tiene media sanción ya, estamos esperando que salga, pero mientras tanto hay que lograr que no se desaloje. Fue una jueza a intimidarlos y ahí con eso, en una actitud muy instigadora, hablaban de vender el lugar y demás, y de que eran poquitos. Entonces se plantó esta vigilia, están desde el martes, vamos a colgar en el Facebook todas las actividades para que vayan, para que participen. Pueden ir mañana viernes, el sábado, el domingo, hay todas las actividades. El domingo toca Cuatro Payasos Muertos, que son conocidos, por eso los nombro particularmente. Si sale la ley, la verdad que esta gente se quedaría bastante más tranquila. Los que no se quedarían tranquilos son los chicos de la Sala Alberdi, que también están en conflicto. Cuando podamos vamos a traer uno de los chicos como invitado para que nos cuente un poco. Ellos lo que denuncian es que todo el Centro Cultural San Martín está licitado y van a hacer un multimedios. Y bueno, están defendiéndolo, así que todos los que puedan pasar por la Sala Alberdi y quedarse un rato, está abierto, hay actividades también. O sea, luchar contra un desalojo es ocupar un espacio y permanecer en él. Y así que todos los que se puedan acercar es más que importante. IMPA queda en la calle Querandíes, 4290, es Querandíes y Pringles, y están pidiendo que cualquier persona que pueda ir, pasar o estar un rato pueda llevar yerba, café, alimentos para las guardias que están todo el tiempo ahí, los chicos haciendo la vigilia. Así que bueno, mañana viernes desde las 17 horas, el sábado desde las 15 y el domingo hay actividades en la fábrica IMPA para que pasen ahí a hacer la vigilia junto a todas las personas que están resistiendo el posible desalojo o no. Vamos a ver. Yo tuve la posibilidad de estar en IMPA con la gente de Video Bardo y realmente son muy buenos los espectáculos que hacen, más allá de ir por colaborar. Hacen video poesía y también hacen animaciones, literatura, hasta cito lema muchas veces. Hay una buena sala de teatro en IMPA. Sí, muy buena sala de cine, de teatro. Sí. La fábrica es muy, muy grande, es muy lindo recorrerla. Y además lo que les costó a ellos tomarla cuando estuvieron ya, antes de tomar la fábrica, padecieron esto de estar muchos días encerrados sin comida, les cortaron el agua, los reprimían. Y ahora cuando más o menos se habían acomodado, vuelve otra vez a la carga el gobierno de Macri con el desalojo de IMPA. Así que lo importante es ir, participar, involucrarse. El Centro Cultural San Martín, que también hay que ir y participar, queda en Sarmiento al 1551. Es ahí cerca de Corrientes y Callao, es a la vuelta del teatro. Era comentar eso, ocupar los lugares, un poco volviendo al tema del día, que es la radio, es difundir estos conflictos que no salen a ningún lado, es difundir que hay que ocupar los lugares. Voy a decir por qué estoy yo en la radio ahora, aprovecho. O sea, yo creo que algo que pasó en la época de los 90 y en los 70 con la dictadura y de allá para acá, es que lo que se nos metió es mucho miedo y la no participación y que nos quedemos encerrados en casita. Y si le podemos poner reja, mejor. Y si ponemos reja en la plaza, mejor. ADT. Y que tengas cuidado con el vecino porque también puede ser un asesino, hijo de remil puta. Entonces, un poco es esto. Nosotros creemos todo lo contrario. Creemos encontrarnos con la gente y defender estos lugares de encuentro con las personas. Que aunque parecieran que son inofensivos, les molestan un montón y por eso se intentan clausurar, desalojar, y por eso, bueno, por eso estamos como estamos, y nosotros creemos que el camino es la defensa de estos espacios, por eso proponemos que vayan al IMPA, que vayan al Centro Cultural San Martín, que se queden ahí, que aunque sea tomar unos mates, aunque no haya ninguna actividad, si pueden tener un ratito y pasar, es, para mí es importante. Sí, es la única manera de defender los lugares, ocupándolo, participando, estando en el lugar. No se puede defender un lugar desde la casa, sin ir, hay que ocupar el lugar, como estamos haciendo nosotros acá. Venimos al lugar, transmitimos una radio, participamos. Después, cuando te lo quitan, no te podés quejar si vos no te involucraste, si vos no luchaste, si cuando lo perdiste, ya está, ya es tarde. Sí, de paso avisamos que acabamos de ocupar la radio y que no nos vamos, así que bueno, lamento mucho. Le pusimos una cadena a Johnny, ¿sabe qué? Lo dejamos ahí colgado. Johnny va a trabajar las 24 horas para nosotros, no puede salir, así que traigan agua aunque sea, porque... Bueno, y también este espacio de Radio Bemba es una manera de ocupar bueno, el ex centro clandestino de detención, que es el ex Olimpo, y que también necesita ser más ocupado todavía, así que también si se quieren acercar a la radio en cualquier momento, o no sé si tiene horarios específicos de que hay radio, ¿alguien sabe? No, se pueden meter en la página y se fijan, claro. www.labemba.com.ar. Juli te tira unas preguntas al pecho que te mata. Sí. Me partió la clavícula. Yo, para cerrar este tema, quería decir que dentro de los conflictos del gobierno de la ciudad está... No voy a decir que me señala Javi, voy a decir que yo quiero decir. Está el programa cultural en barrios, que el lunes 2 de mayo a las 17:30 hay una asamblea o un corte de calle en Avenida de Mayo al 500, es la puerta de la jefatura de gobierno, porque por el pase a planta, en realidad, de los profesores, que el pase a planta permanente implica muchas cosas, son contratados, todos los años los contratan y los descontratan. ¿Qué quieren cobrar, además? Quieren cobrar, quieren tener derechos, quieren... Quieren 3 meses de vacaciones. Son profesores de cultura de mierda y, bueno, están reclamando por ser un poco menos mierda. Así que si alguien los quiere acompañar, el 2 de mayo están ahí en conjunto con los chicos de la Sala Alberti que van a participar. Repito, 2 de mayo a las 5:30 en Avenida de Mayo al 500, a media cuadra de Plaza de Mayo. Uh-huh. Y ahora, Javi, vos decís tu tema para cerrar, que yo no... Un segundito, no te contagiaste escuchando los audios de Bernardo, decís mierda, mierda, y él lo único que sacaba por la boca era mierda, constantemente. Lo escuché un montón a Bernardito. No, yo lo que quería comentar, lo de la comunidad COM. Sí, están acampando en la 9 de julio, en este momento, y también necesitan, si se les puede acercar, provisiones... O algo que... Y lo único que están reclamando es que los escuchen. Nada más que, por lo menos, que alguien se digne a recibirlos y hablar y comentar lo que les pasó. Pero simplemente eso, no puede ser que nadie los reciba, ni les hable, ni les dé una respuesta. Aunque sea una respuesta. Eso sí, además que el gobierno nacional no los recibió. Y bueno, acuérdense que mataron a uno hace poco. Ahora Juli nos va a leer algo que tiene que ver con esto, que es de Atahualpa Yupanqui. Vamos a pedir un poquito de cortina de música de fondo y empieza Juli a leer. Los indios. América es un largo camino de los indios. Ellos están en las cumbres y aquel valle y esos montes callados perdidos en la niebla y aquel maizal dorado. En el hueco entre las piedras y la piedra desierta, desde todos los sitios nos están contemplando los indios. Desde todas las altas cumbres nos vigilan. Ha engordado la tierra con la carne del indio. Su sombra es centinela de la noche de América. Los cóndores conocen el silencio del indio y su grito, quebrado, duerme allá en los abismos. Donde quiera que vamos, está presente el indio. Lo respiramos. Lo sentimos, lo presentimos andando sus comarcas. Quechua, aymará, tehuelche, guaraní o mocovi. Chiriguano o charrúa. Chipcha, Mataco o Pampa, Ranquel, Arauco, Patagón, Diaguita o Calchaquí, Omahuaca, Atacama, Tonocotes o Toba. Desde todos los sitios nos están contemplando los indios, porque América es eso, un largo camino de indiada sagrada. Un largo camino de indianidad sagrada entre la gran llanura, la selva y la piedra alta. Y bajo la eternidad de las constelaciones, sí, América es el largo camino de los indios y desde todos los sitios nos están contemplando. Atahualpa Yupanqui. sol que me alumbra se apagará un día y una noche oscura ganará mi vida. Tus ojos de cielo me iluminarían, tus ojos sinceros mi camino irían. Ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojos de cielo, toda mi vida por este sueño. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. Welcome back. Here to perform a special cover of Bob Marley's High Tide or Low Tide. This is Ben Harper and Jack Johnson. Bueno, mañana a las 9 de la noche en el puente están todos invitados a ver Anticristo de Lars von Trier. Es una película bastante interesante, tiene muchas cosas para decir, ahora con Nico vamos a charlar de eso. Vayan a verla, si les gusta después me dicen y si no les gusta y me quieren pegar, me pegan a mí, ¿sí? No hay ningún problema, igual es una re película, yo la recomiendo, le doy 5 pochoclos de Lucio. A ver, contanos, Nico, más o menos de qué se trata. Gracias, Lucio. La película que vamos a proyectar mañana es del año 2009 y está escrita y dirigida por Lars von Trier. La peli está protagonizada por William Dafoe y Charlotte Gainsbourg y narra la historia de una pareja que tras la accidental muerte de su hijo se retira a una cabaña en el bosque donde pasaron las últimas vacaciones juntos. La peli se rodó en Alemania y Suecia y se estrenó en el 2009 en el Festival de Cannes. Para la crítica, como comentario, está considerada como una obra maestra de lo grotesco porque está completamente fuera de lo convencional, mientras que al mismo tiempo es una peli profundamente seria y muy personal. Es una obra de arte acerca de las cosas pequeñas como la tristeza, la muerte, el sexo y la falta de sentido de todo. También son muy elogiables las imágenes, y como el director de fotografía, que se llama Anthony Donmattel, sabe efectivamente alternar escenas de mano del estilo Dogma 95 y cuadros estilísticos maravillosos. Ganó un montón de premios, Anticristo, barrió con los premios Robert, que es el, Festival de Cine Nacional en Dinamarca, y ganó en 7 categorías. Después compartió con Slumdog Millionaire unos premios y fue nominada para Mejor Director y Mejor Actriz en los premios Oscar, donde Michael Haneke ganó, en Cannes, donde Michael Haneke ganó con La Cinta Blanca. Después les podría dar algunos datos de Lars von Trier, si quieren. A ver, contanos, Nico. Es un director danés que fue conocido mundialmente por una visión crítica del mundo y que él las expresaba a través de sus películas. Fue uno de los creadores del Dogma 95, que fue un movimiento cinematográfico con el cual se llama el regreso de historias más creíbles en la industria cinematográfica. Y bueno, filmó películas como Europa, Rompiendo las Olas, Dancing in the Dark, en la que participó la cantante Björk. Sí. Bueno, entonces ustedes ya saben, mañana a las 9 de la noche en Rivadavia 9810, El Puente, pueden venir a disfrutar de esta película alucinante que seguramente los va a dejar con la boca abierta. Por 5 pesos con un menú sorpresa, se los aseguro. Vengan preparados, es una velada para disfrutar. 5p la entrada, 15p el plato del día. Y después vendemos paniza. Y 4p la paniza. Un chivo natural. Yo tengo algo para agregar de la película, que los que vieron El Espejo de Tarkovsky, Anticristo es un homenaje al espejo en toda su estética. Y bueno, como toda película de Lars von Trier, nos faltan la morbosidad, la perversión, la misoginia. Completita, es un combo completo. Y para terminar, decir que los ciclos son temáticos y por mes, que es el ciclo de la violencia y que es nos guardamos la más violenta para el final, ¿no? La más violenta y la más linda, porque es una obra de arte, realmente. Bueno, vamos a leer los mensajes, Juli. Vamos con los mensajes. Tenemos mensaje de Diego Anguila. Dice que yo creo que Doña Rosa no lo extraña. Está hablando de, sí, de Bernardito. Investigué al jovato Bernardito. Era un inmigrante rumano, pero no cualquier inmigrante. Era hijo del embajador argentino en Rumania, pero quedó limado porque fue pupilo en un internado católico, dice Diego Anguila. Esperando a Tito, dice, un robo chiquitito. Esperando a Tito, dice, grave, grave que nos roben, pero que no se vea. Bernardito, dice, ¿qué onda con mi viejo? ¿Será el huevo de Neusta? Es el huevo bueno, ahí terminaron algunos mensajes, les agradecemos por sus comentarios. Juan, ¿vos querés mandar un saludo? Yo quiero saludar a Federico Duetti, que cumple años, es el que nos ayuda con... Me enseñó a usar el editor de audio, en realidad, así que muchas gracias. Gracias, Federico. Sí, gracias, la verdad que muchas gracias. Una gran mano. Yo quería saludar a mis amigos que desde Salta nos están escuchando, Diego y Cecilia, y a Gustavo, el hermano. Así que bueno, si alguien quiere agregar algo. Salta y Jujuy, quería decir. Bueno, Salta y Jujuy. Y Tucumán. Yo quiero saludar al oyente tangible, Emma. Saludos. Yo lo voy a tocar nada más. Estrecho la mano, lo toco. Gracias. Buenos mates. ¿Vos, Juli, querías decir algo más? Ah, yo quería decir algo. No sé, tal vez querías decir algo. Espero que piense. Juli quiere decir algo. Volvemos. Bueno, nos vamos a ir con un pequeño cuento de Eduardo Galeano. Y después del cuento nos vamos, así que saluden ahora. Claro, porque se viene el Día del Trabajador, entonces vamos a leer un texto en homenaje al Día del Trabajador. Buen fin de semana, hasta la semana que viene. Chau a todos. Dice así, el obrero ejemplar. La pócima Z no es una novedad tecnológica en la era de la globalización laboral, sino un antiguo secreto de las tradiciones de Haití. Así se explica. En la noche, las abejas alimentadas con la pócima Z clavan sus dardos en el cuerpo de alguien que duerme. Al amanecer, el inoculado no consigue levantarse. Al mediodía, se apaga como una vela. Al atardecer, sus queridos lo llevan en andas al cementerio. A la medianoche, el difunto abre su tumba y vuelve al mundo. El regresado, convertido en zombi, ha perdido la pasión y la memoria. Trabaja sin horario ni salario, moliendo caña o alzando paredes o cargando leña. Los ojos idos, callada la boca, no se queja más, ni exige nada, ni pide siquiera. Bueno, amigos, quédense con nosotros que ahora sigue Tercer Mundo. Chao.